en estos momentos, antes de retomar contacto con la cabina 18, con Samuel, Fabián y Miguel. Así es, Santi, tenemos información de la Primera Nacional. Tenemos 5 encuentros que se están jugando simultáneamente. Por una parte tenemos a Ferro frente a Quilmes, que está 2-2. Igualmente está All Boys frente a Temperley, 1-1. Estudiantes y San Telmo siguen 0-0. Bueno, Racing de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes va 1. Y como sabemos, Gimnasia y Aldo Civi, Gimnasia metió un gol en el último momento. Así es, gracias, Mica. Y así retomamos con la cabina 18, con Samuel, Miguel y Fabián, la que les digo siempre, chicos, como en todos los encuentros, adelante ustedes. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Podríamos decir en lenguaje futbolístico que el primer tiempo es un partido muy chivo, porque Aldo Civi, en esta ocasión, a diferencia de Ferro, está proponiendo menos el juego en la zona de ataque, está esperando solamente defenderse, resguardarse en su zona y apostar algún contraataque, cosa que medianamente para el elenco visitantes no se dio el protagonismo como se dio en el encuentro anterior. Por su parte, Gimnasia, los primeros minutos se encontraba muy con muchas dudas, con muchas bajezas, con muchas imprecisiones en los pases, y que por ahí lo impedía acercarse al arco de Bruera, el arquero del conjunto de Aldo Civi. Sin embargo, con el minuto, con recorrer de los minutos, aproximadamente 25-30 minutos, Gimnasia fue un poco más protagonista, se animó de a poco. Brandán, Barrientos y Maragueño a ser más protagonistas en el juego, a hacer realizar por su parte jugadas algunas individualidades y en otras ocasiones desarrollar un juego colectivo para que se pueda aproximar hacia el arco. Le faltaba un poco las imprecisiones en los centros, lo veo que le cuesta bastante, obviamente el campo no ayuda, tienen que probar, es más, la posibilidad para probar con disparos rasantes fuera del área, tal en la ocasión que aproximadamente en los 27 minutos Gozoria intentó probar en afuera del área exigiendo a la atajada de Bruera. Y bueno, más o menos en el minuto 42 del juego, ahí se animó de a poco Gimnasia. Maidana da un pase por la derecha a Malagueño, quien, bueno, obviamente estaba haciendo amague de que se estaba retornando por una dirección, sin embargo se toma otra, lo que confunde a la defensa de Aldo Civi, quien luego de la acción de que se cometiera el penal, habían provocado, discutido con el árbitro del encuentro, Sebastián Martínez, porque consideraban de que se encontraba adelantado. Pese a las protestas, el pito anunció que se define por los 12 pasos y ahí entró el chiquitín Francisco Maidana, el jugador, nuestro querido jugador de las inferiores del Lobo, que tiró un disparo potente al palo derecho de Bruera, hacia arriba medianamente, y bueno, obviamente fue el primer tanto de la noche y era lo que por ahí nos hubiera gustado mucho, que cierre esta primera parte del encuentro con un Gimnasia en ventaja, porque Aldo Civi ya no estaba apostando, solo apostaba los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, ya Gimnasia ya fue más protagonista y esperemos que en esta segunda parte Gimnasia empiece a ser un poco más ambicioso para llevarse los 3 puntos. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Micaela, una consulta, más o menos se está estimando de cuánto es la temperatura que se está registrando en San Salvador de Jujuy. Bueno, ya vamos a estar anunciando cómo se está definiendo, sí. Pero sin embargo, bueno, obviamente noche muy, muy fresca aquí en la capital jujeña. La verdad que hay un descenso de temperatura importante, créanme que acá se siente el frío. Cuando vemos que ya se vino Aldo Civi para la cancha, se viene Gimnasia para la cancha, ya me voy para la zona baja para saludar a Pablo nuevamente. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, me voy para la zona baja. Pablo, me parece que sin variantes, Aldo Civi y lo mismo para Gimnasia. Así es, Samuel, arranca la segunda etapa, los 11 para el mismo equipo. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Primeros segundos de la segunda parte. Allí la pelota la venía despejando la gente de Aldo Civi. Sin embargo, recuperaba Gimnasia, que quería ganar metros en la cancha. No pudo Maidana, tampoco pudo así Brandán. La terminó recuperando la gente de Aldo Civi, que ahora intenta meter la contra. Se le fue la pelota para mí. Igual dice que no el árbitro. Intentaba Olivares, acompaña por así Escobar. Se viene Aldo Civi, que viene con todo buscando el empate. Tiró arriba, intentaba sorprender. Era Morelo. Arriba del travesaño de Luchetti, cerca, se animó así el jugador Morelo desde fuera del área, intentó sorprender, amigo Fabián. Sí, tenía muchos espacios, Soria y Maidana se desconcertaron en la mitad de la cancha, provocaron que los hombres de Aldo Civi avanzaran y bueno, intentaran probar desde lejos la primera aproximación del conjunto visitante. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Así la tiene Gimnasia, lo viene buscando por acá Rebeck, intenta Rebeck y gana metros en la cancha. Se viene Gimnasia buscando el segundo. Sin embargo, así se cruza. Era Calegari, intentaba dominar la pelota, se termina arrojando al piso también Iñiguez. Recuperando ellos y tirando la pelota a un costado ahí, lateral en ataque, y es para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Bueno, en ese choque quedó sentido un hombre de Gimnasia, Pablo. Así es, Rebeki quedó sentido, pero ya se levantó. Ya se recuperó, ya se repuso Rebeki, entonces se vendrá el lateral para el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Allí Rebeki, que no entendía el juego, se fue la pelota para un costado. Será lateral ahora para Aldo Civi en su terreno. Allí en el carril derecho, igual rebotaba en última instancia la pelota en el nombre de Aldo Civi, por eso marca el árbitro del partido, que tiene que ser para Gimnasia. Nuevo lateral para el Lobo. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Allí Cazula tocando la pelota con Soria. Soria, devolución para Cazula, que mete el pelotazo sin destino. Arriba va a controlar el hombre de Aldo Civi, que va a poner el cuerpo, va a dejar salir esa pelota. Era Guanini jugando ahora con su arquero. Saldrá desde el fondo el equipo marplatense. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Recuperó Gimnasia, la tiene ahora Brandán. Brandán se la viene tocando para Rebeck y se arroja al piso el hombre de Aldo Civi, recuperando para el equipo visitante. Tiraba en la pelota a un costado por línea lateral, mitad de cancha, será para Gimnasia. Se vio apurado Aldo Civi, se animó Brandán, acompañado a Rebeki, casi mete la contra el Lobo Jujeño, Fabián. Y hay más protagonismo de parte de Brandán y también de Rebeki, que en la primera parte era un jugador que contenía, agarraba la espalda, tenía otro protagonismo, no del delantero central, sino de un segundo delantero, y bueno, en esta segunda parte está teniendo más rodaje. Y ahora el colorido en la noche la pone la Lobo Sur. Así, Pablo. Así es, mira cómo está la gente. Es así, colorido. Bengalas encendidas, luces, fuegos artificiales. Anima, alienta la Lobo Sur también así en zona baja con Pablo, que lo tiene muy de cerca. Realmente es imponente y lindo ver en la noche de viernes, en esta noche fría, ver cómo anima a la gente, cómo alienta todo, así en la zona sur, Fabián. sí, para cualquier persona que esté ajeno a lo que se está aconteciendo en esta transmisión deportiva, en este acontecimiento aquí en el Estadio 23 de Agosto, pensará de que estarán hablando de algún otro evento externo, como puede ser Carnaval Azteca, algún que otro corsódromo, algún evento ajeno, pero bueno, se sorprende, para sorpresa de muchos, se sí. está desarrollando por lo que es el encuentro de esta noche. Es así. En la cancha, en el Estadio 23 de Agosto, gana Gimnasia. Está ganando por la mínima el equipo de Darío Franco, que ahora controla la pelota en su terreno. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Recordemos que hubo penal para Gimnasia, lo ejecutó Maidana. Cambió penal por gol, por eso gana por la mínima el equipo de Darío Franco. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio a Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y tendrá que buscar el segundo inmediatamente Gimnasia. Fabián tendrá que sostener este resultado, a diferencia de 7 días atrás, frente a Ferro, se terminó complicando. Creo que es el momento que Gimnasia tiene que pensar bien, tener la pelota, ganar esa posición y obviamente ganar minutos en la cancha para sostener el resultado que hablaba. Y eso es porque Aldo Civi está haciendo mucho más, tiene muchas complicaciones para avanzar a mitad de las canchas, ni hay que hablar en tres cuartos, en la zona de tres cuartos. Se está desarrollando muy poco juego asociado entre el 10 Olivares y Morelo, el número 7. Y bueno, ahora Gimnasia, como usted lo indicó, Samuel, tiene que ser un poco más preciso porque de esa manera puede anotar el segundo tanto. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Allí venía intentando Olivares, sin embargo se cruzó un hombre de Gimnasia. Se arroja al piso Íñiguez, tratando de quedarse con ese balón. Controla, así en el fondo, el equipo de Aldo Cibe mete en el pelotazo, la tiene Riaño, tiró. Atento, estuvo ahí, bien parado frente a la pelota, la termina embolsando el arquero Luchetti cuando intentaba sorprender allí Riaño. En el rebote le quedó la pelota, le quedó el balón, Fabián, al delantero de Aldo Cibe. Sí, un pase muy preciso, indicado para Riaño, que le había ganado la espalda a Cosaro, quien luego de que le había tapado, contenido el balón, el 9 de Aldo Cibe había anunciado posición adelantada y bueno, intentó probar, su disparo por suerte fue muy débil, sin problemas para el golero. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Turraca tocando la pelota para Olivares, maniobra y tiene la pelota el equipo de Aldo Cibe. Así también aparición de Turraca en la mitad de la cancha, tocando ahora el balón para que la tenga así el jugador Morelo. Va Morelo, intenta Aldo Cibe en terreno de Gimnasia, se arma más atrás con Iñiguez. Iñiguez tocando la pelota para Calegari, sale jugando el equipo visitante. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Recuperó Gimnasia, se viene Cazula tocando la pelota para que la tenga Maidana. Maidana, así lo va a hacer Carrebeque, va Cazula nuevamente, intenta, se quiere meter hasta el fondo, así a rebotar la pelota en el hombre, en Guanini. Por eso gana un córner Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Será tiro de esquina para el equipo de Darío Franco. Así va lentamente a acomodar la pelota, me parece que Brandán, vamos a ver si se hace cargo. Así también acompaña otro hombre de Gimnasia cuando vemos movimiento en el banco de Darío Franco. Pablo. Así es, Samuel, se vienen dos modificaciones para el equipo local. Bueno, vamos a ver, hay dos modificaciones que va a proponer Darío Franco. Así lo veo al jugador Tevez. También parado frente a la pelota, ya está. Así lo vemos a Brandán. También está el hombre de Gimnasia. Está Barrientos. Vamos a ver quién le entra a la pelota y córner para Gimnasia. Cuando vemos también así, se está preparando Córdoba. Viene el centro arriba, muy pasado. Termina conectando de cabeza. Un hombre de Aldo Civo, le queda Gimnasia. Le quedó Maidana. Maidana con su compañero mete en otro centro arriba. Nadie puede conectar bien de cabeza. Rebotaba la pelota en última instancia. En un hombre de Aldo Civo. Hay nuevo córner para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en 11 casi ya de esta segunda parte. Gana Gimnasia, gana el Lobo Jujeño 1-0 y ahora la chance la tiene con pelota detenida. Hay córner para el Lobo Jujeño, le va a entrar esa pelota, va Barrientos, pelotazo arriba, no había dado la orden todavía el árbitro del partido. Llama la atención a un hombre de Aldo Civi, también a un hombre de Gimnasia. A Pellerano, dice termínenla porque acá uno de los dos se va, o se van los dos. Pellerano y también de Guanini, así se estaban tomando en el área. Vendrán nuevamente el córner para Gimnasia, así se la tocan cortita para Brandán. Levanta la cabeza, mete el centro, arriba. No pudo conectar bien el hombre de Gimnasia. Intentaba así sorprender, arrojándose al piso. Igual no pudo Rebecki, la termina mandando arriba del travesaño de Burrera. Por eso hay saque de arco para el Docivi. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, ¿qué pasa en la zona baja? ¿Qué indicaba así el árbitro, Pablo? Parece que estaba molesto con la hinchada. Con la hinchada, claro, y ahora se van a venir las variantes. Vamos a ir con esa información entonces. Presenta la información, Óptica El Gallo. Sí. Así es, se va a retirar Barrientos, Rebecki y va a ingresar Tevez y Córdoba. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrirle a nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, estas dos variantes indican un poco que, bueno, dinamismo, cambio de delantero por otro delantero, el ingreso de Tevez. Vamos a ver qué, cómo va a probar en esta ocasión el entrenador, porque bueno, sabe de que Aldo Civi tiene complicaciones para avanzar a mitad de la cancha, quiere asegurarse el partido en estos parte del segundo tiempo. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Así la viene corriendo Brandán, intenta Brandán, sin embargo llega primero el hombre de Aldo Civi también, así muy atento el arquero Bruera, que termina reventando hacia la preferencial. Pelota será para Gimnasia, en mitad de cancha, repone con manos el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Se van a cumplir casi ya 13 minutos de esta segunda parte. Gana Gimnasia 1-0. Todavía no consigue el camino necesario para llegar bien al arco de Burrera. Tuvo chances con pelota detenida, pero no le supo sacar provecho necesario, Fabián. Sí, con los pocos intentos, con los pocos Gimnasia se aproxima un poco más. Aldo Civi tiene pequeños complicaciones. Ya Riaño ya no tiene poco juego. Obviamente Olivares y Morero, que estaban haciendo asociaciones, no se está desarrollando esta segunda parte. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y acá se viene Gimnasia, mitad de cancha, Brandán, tocando la pelota para que la tenga, sí, Soria. Así la tiene Soria, lo tiene cerca, sí, al jugador Brandán. La pelota va para nuevamente para él, para el delantero que tiene que bajar, mirá vos, a mitad de cancha para recuperar la pelota. Ahora la tiene Luchetti más en el fondo, juega en su terreno Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, ojo, que se complica Gimnasia solo en el fondo. Recién Soria intentó una devolución para Luchetti, casi termina así recuperando la pelota la gente de Aldo Civi, Fabián. Sí, paralizó el corazón de los hinchas presentes aquí en el Estadio 23 de Agosto. Rápida la reacción de Luchetti, porque bueno, el pase no era del todo preciso. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, y acá recuperó Gimnasia, se viene Tevez. Va Tevez, tiró. El arquero. El arquero Bruera. Bruera con una mano. Con una mano, Bruera. Le termina ahogando el grito de gol al pelado Tevez. Lo tuvo Gimnasia. Qué buena chance. Acompañaba así Brandán. Lo vio cerca, se vino con todo. Y estaba solo Tevez y en el mano, mano a mano con el arquero Brera, fue más el golero del equipo marplatense tirando la pelota al córner. Hay tiro de esquina para Gimnasia, se acaba de salvar Aldo Civi. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así le va a entrar Brandán. Viene el pelotazo arriba. ¡Ah! Había falta. Falta en ataque, eso reclama toda la gente de Aldo Civi. Se va la pelota. Igual ya había sancionado el árbitro. ¡Qué chance! Cuenta Fabián Soto. La tuvo Tevez. Fue más el arquero Bruera. Sí, Maidana aprovechó que se le escapó la pelota a Turraca. Recuperó en la mitad de la cancha. Avanzó tres cuartos. Y en el corazón del área dio una brillante asistencia a Tevez, que recién ingresó en la segunda parte. Disparo rasante al palo izquierdo de Bruera. Exigido. Manda la pelota al córner. Muy buena chance para anotar el segundo tanto. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina Alto Comedero. Nuevo córner para Gimnasia. Es el mejor momento del equipo de Darío Franco en lo que va de estos segundos 45 minutos. Lo tiene metido en su arco a todo el equipo de Aldo Civi. Nueva chance con pelota detenida. El córner para Gimnasia. Lo va a hacer el chiquitín Maidana. También está muy cerca por así Brandán. Vendrá Maidana, viene el pelotazo arriba, muy pasado, le va a quedar al hombre de Gimnasia. Así aparece Soria, Soria para tener la pelota, para tener tranquilidad, para que gane minutos en la cancha el Lobo Jujeño. Hacían rebotar el balón en un hombre de Aldo Civi. Así Brandán tirando la pelota para Luchetti. Más atrás juega Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Bueno, veo movimiento en el banco del equipo de Aldo Civi, Pablo. Así es, Samuel, va a ingresar Curuche con el 1-7. Y se retira con el número 5, Turraca. Claro, ese jugador que nos había anunciado que se había equivocado en la mitad de la cancha. Tiene un cambio más. A ver, decime. Con el número 8, ingresa Curuchet con el 18. Curuchet con el número 18, entonces. A la cancha también, otro de los hombres que propone la gente de Aldo Civi de Mar del Plata. Dos variantes que también buscan, obviamente, refrescar un poco al equipo de Aldo Civi y también ser más firme en el fondo, pero también ganar presencia arriba. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido por ahora. Ha recuperado la pelota la gente de Aldo Civi. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, a la cancha, Fabián. Juan Vázquez y también Fernando Curuchet. Sí, con Curuchet arriba, bueno, Aldo Civi quiere de a poco aproximarse, quiere recuperarse y quiere atacar. Acá se viene Maidana, hace la personal, chiquitín Maidana, pisa la pelota en el área, se viene Maidana, golazo, golazo, no, Bruera, nuevamente vuelve a tapar la chance que tuvo Maidana. Qué jugada que metió, una de Messi, una de Maradona hizo Maidana, así en el área de Aldo Civi, y cuando sacó el disparo, así estaba bien parado Bruera, otra vez figura el arquero de Aldo Civi, aguando el grito de gol jujeño. Se animó el chiquitín, señoras y señores. Estuvo, mira, yo le dije la primera parte que Maidana tiene, cumplió en su pretemporada, en temporada anterior, función de ser de contención, un 5. Ahora tenemos un nuevo rol, tenemos una nueva faceta del jugador del inferior de Gimnasia, que bueno, empieza a encarar, pisa, se anima un poco más. Muy buena la jugada que desarrolló dentro del área. Los jugadores de Aldo Civi sorprendido entre 3-4 jugadores, y de encima le exigió al arquero Bruera, que bueno, ahora está siendo más protagonista en esta segunda parte. Figura el arquero Bruera, figura realmente el arquero, el golero de Aldo Civi, ya tapó dos claras chances Estamos hablando de que Gimnasia tenía el segundo. Finalmente el arquero de Aldo Civi termina siendo el hombre que termina ahogando el grito de gol. Cuando se viene Gimnasia, un mal centro ha recuperado a la gente de Aldo Civi. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Allí Níguez tocando la pelota para que la tenga Morelo. Pelotazo de Morelo para el recién ingresado Vázquez, camiseta número 17. En cara, se quiere meter en el área de Gimnasia. Va Vázquez, sacó el sablazo arriba, la pararon de pecho, tiró. ¡Luchetti! ¡Luchetti! ¡Luchetti! Cuando pensaba que levantaba el banderín, el línea, no así, la tuvo Riaño, se toma la cabeza. Qué chance que tuvo Riaño, gigante también el arquero de Gimnasia. Y sí, fue estupenda la reacción del arquero, porque en esta ocasión salvó las papas, porque Riaño, ya sorprendido, estuvo ahí nomás en el punto del penal. Pellerano y Casula se desconcertaron en el fondo, le dieron el espacio, de ahí nomás le exigió al golero de Gimnasia. Va Pereira, tiró el centro arriba, va a controlar en bolsa la pelota. Tranquilamente el arquero Luchetti, que fue figura en esa que tuvo Riaño. Lo tuvo el empate el equipo de Aldo Civi, gigante Luchetti, para jugar ese grito de gol. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. La venía peleando por acá malagueño, sin embargo se cruzaba bien Morelo para recuperar la pelota para Aldo Civi. Así la tiene el equipo visitante. Morelo pisando la pelota, lo ve cerca. Así el jugador Escobar, para él va la pelota. Escobar más atrás para que se arme con Guanini. La tiene el equipo visitante. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así va Guanini cuando le intentaba pelear el jugador Tevez, no puede recuperar. Así en la mitad de la cancha, Brandán, la pelota la tiene Aldo Civi. Hay una falta que cometen ahora, muy cerca del área, viene el gol de ellos. Y vino nomás, ley de ventaja, y el gol para Aldo Civi. Se abrazan todos allí, cuando pensábamos que cobraba la falta en la puerta del área de Gimnasia, dio la ley de ventaja, la tenía Aldo Civi, que ahora factura, Fabián. Lamentablemente en una jugada realmente aislada, cuando venía siendo más el equipo de Gimnasia, había desperdiciado buenas chances, había aproximación de Aldo Civi, y en esta le terminan sacando provecho. Ganó metros en la cancha, se enoja consigo mismo el arquero Luchetti, pero el gol de Aldo Civi empata y pone las cosas 1 para Gimnasia, 1 para Aldo Civi. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Fue falta de comunicación en el fondo, en el medio de Gimnasia, cuando, bueno, obviamente por lo bajo tenía que reventar a Luchetti, pero bueno, había un desentendimiento entre él y Guillermo Cosaro. Lo que posibilitó a que la pelota quede aislado, bollando en la parte, en el vértice del área izquierda. Y bueno, ahí nomás el jugador de Aldo Civi empuja nomás el arco libre y logra el empate, que fue muy injusto. Pero bueno, hay que recalcar de que Aldo Civi metió la variante y de a poco se estaba aproximando. Y bueno, Gimnasia desperdició varias ocasiones, y como dice el dicho, si no te convierte, si no aprovechas las situaciones, te puede ver un panorama negativo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se vuelve a repetir la historia como hace 7 días atrás. Arrancó ganando de penal Gimnasia, ahora lo termina empatando Aldo Civi también. Esperemos que esta película tenga otro final y que sea ese final que tanto quiere todo el público de Gimnasia. Verlo ganador al equipo de Darío Franco, que ahora tiene tiro libre. Chance con pelota detenida muy cerca del área de Aldo Civi. La toma Brandán, y quien te dice en esta puede ser. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así parado frente a la pelota está Brandán, también Cosaro. También así se acerca Soria. Vamos a ver quién le va a entrar a esa pelota. Allí también estaba hablando Córdoba, el recién ingresado para Gimnasia. Está dando algunas indicaciones el arquero Bruera. Van a haber varios en la barrera. Todavía así el árbitro no da la orden. Está hablando con la gente de Aldo Cive para que la barrera se posicione bien, Fabián. Sí, ojalá que en esta situación de juego, en esta pelota parada, pueda aprovechar Gimnasia, el que pese al golpe pueda levantar un poco el envión y pueda desarrollar esa resiliencia para mejorar y bueno, resolver esta adversidad. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Ven y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Así parado frente a la pelota está Tevez. También está Cosano. Vamos a ver quién le entra. El árbitro dice que la barrera tiene que estar más atrás. Está ideal, está ideal Samuel para pegar al palo del arquero. Y hay tarjeta amarilla, Pablo, ¿para quién? Así es, para el número 6, Guanini. Para Guanini, que se adelantó, así no lo dudó Sebastián Martínez, el árbitro del partido, para mostrarle el acrílico amarillo. No deja el jugador ejecutar este tiro libre peligroso en el arco de Bruera. Puede ser para Gimnasia. Miramos el cronómetro y estamos en 25, casi 26 de esta primera parte. Va Cosaro, se la deja Tevez, tiró arriba, casi a la tribuna, muy desviado. Le entró el pelado Tevez, pero sin dirección, Fabián. Sí, y la verdad que era una pena porque era para pegarle al palo, disparo por lo bajo con el rebote, sabiendo que el campo de juego estaba muy rápido. Se tiene que animarse un poco más ahora Gimnasia a probar de afuera porque, bueno, obviamente tiene que exigir de esta manera al arquero y, bueno, tiene que anotar el segundo tanto. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontrarnos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Y qué chance que termina desperdiciando recién la gente de Aldo Cive. Tremendo, tremendo pelotazo cerca, así a vista. Estaba vencido el arquero Luquete, que miraba su palo derecho. Estuvo cerca del segundo Aldo Cive, que vuelve a meter a Gimnasia en su arco. Cuando vemos hay otra variante así para Gimnasia, Pablo. Así es, Samuel, ingresó González con el número 16, se retiró Casola con el número 4. Bueno, así la variante entonces a la cancha, González, Leandro González para Gimnasia, a ver si puede ganar volumen en el juego con Leandro, un hombre que sabe, que piensa bien, que sabe con la pelota, y vamos a ver si puede encontrar Gimnasia, Fabián, el camino para el segundo gol. Esperemos que con este ingreso puedas generar juegos de asociaciones con Maidana para, bueno, obviamente generar espacios y, bueno, aprovechar también Leandro González es un jugador que le gusta probar desde lejos para que pueda ser más decisivo para exigir al arquero y aproximarse al arco del conjunto visitante. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Miramos el cronómetro y estamos en cuanto, a ver, 27 minutos de esta segunda parte, empata Gimnasia 1-1 con Aldo Cive. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así la termina agarrando la pelota el arquero Bruera cuando se venía el pelado Tevez para Gimnasia. Finalmente ha recuperado el golero del equipo marplatense, que pone arriba en las alturas ese pelotazo, ganando metros en la cancha. Le va a quedar al recién ingresado Vázquez. La pone más atrás, se viene Vázquez, se viene también acompañando por así Escobar. Se viene Aldo Cive, no se entendía con Pereira. El jugador, por eso la terminan tirando a cualquier parte por línea final. Esa pelota será saque de arco para Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así Aldo Cive, que termina despejando la pelota, se la dejan para Gimnasia. a ver si puede maniobrar así Leandro González, también Maidana acompañaba, había una falta que sanciona el árbitro del partido para Aldo Civi en mitad de cancha. Hay tiro libre para el equipo marplatense. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp a 387-41-51-193. Termina despejando el fondo de Gimnasia. Así le cometían falta al hombre del Lobo Jujeño, era Maidana. Por eso tiene un tiro libre en su terreno el equipo de Darío Franco. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Aquí la tiene Malagueño, lo tiene cerca a Maidana. Sin embargo, elige jugar con Leandro. Viene por acá, marcando bien el hombre de Aldo Cibera, Guarini, que termina tirando la pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Hay un hombre sentido de Gimnasia. Pablo, ¿de quién se trata? Se trata de Panchitos, Maidana. Samuel. Un golpe así, un cruce con un hombre de Aldo Civi, quedó sentido Maidana. Sí, un fuerte topetazo que le brindó el defensor también del jugador de Aldo Civi hacia el jugador de Gimnasia. Y bueno, Maidana estaba sentido con dificultades también. ¿Y ahora qué pasa con el arquero Obrera? ¿Se toma una pierna, Pablo? Está aprovechando para hacer tiempo. Bueno, así lo vemos a Obrera también sentido, no sé si acalambrado, pero así también llama a los auxiliares que ingresan a la cancha para que lo atiendan. Esto hace que los jugadores ahora puedan refrescarse un poco, tomarse algunos minutos, respirar un poco cuando vemos movimiento en el banco de Gimnasia. Pablo, se ven más variantes. Así es, dos variantes para el equipo jujeño. Ya vamos a confirmar las variantes, porque mete dos nuevamente acá Darío Franco. Vamos a ver quién se retira, quién ingresa. Vamos confirmando eso, Pablo. Así es, se va a retirar Panchito Maidana y va a ingresar Beltramone. A la cancha Beltramone, entonces. Se va Panchito Maidana, que él está sentido Panchito Maidana, sí. En la última también lo veíamos, pero realmente, bueno, cumplió Maidana, ¿eh? Un hombre que me parece va a tener, se le va a dar en el largo del campeonato las oportunidades. Ha mostrado ser inteligente con la pelota. La maneja muy bien, es un hombre que sabe asistir bien también a sus compañeros. Ahora un poco lesionado, cansado, se retira de la cancha, Fabián. Sí, recibió la ovación del público, muy buena la actuación de Maidana en esta oportunidad y nos sorprendió, obviamente, como le habíamos mencionado, sí, con esa jugada individual dentro del área que le había, si no fuera por la reacción del arquero Obrera, estaríamos hablando de uno de los candidatos a ser el gol de la semana. Seguro que sí. Bueno, variantes que se produjeron así, Pablo. Bueno, a ver, así la viene maniobrando, camiseta número 17, era para Gimnasia Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, que también se metió a la cancha. Es otra variante que propuso Darío Franco, Fabián. Sí, con el ingreso de Beltramone y Rodríguez, agota la variante Gimnasia, quiere darle todo por el todo y pone la carne al asador para anotar el segundo tanto y llevarse los 3 puntos. Y a ver si se le da a Gimnasia, que tiene chance con nuevos hombres, con variantes que propone Darío Franco. Vamos a ver si se le da, y como dije hace rato, ojalá que esta película que vimos hace 7 días atrás, que se está repitiendo, tenga otro final ganador, claro, para Gimnasia de Jujuy. Aquí la pelota la controla el fondo de Aldo Civi. Había una falta que sancionaba primero el árbitro. Será para Gimnasia en su terreno. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Allí en el fondo la viene parando bien Calegari con Iguiñez. Así entonces tirando la pelota para el arquero Obrera, que revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Domina y la tiene la pelota el equipo de Aldo Civi. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Acá la tiene Olivares, tocando con Vázquez, también acompaña así Escobar. no la puede recuperar Gimnasia, la tiene el equipo de Aldo Cive, va Olivares, tiró un centro sin destino, la va a controlar así en el fondo el arquero Luchetti, sale jugando el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Bueno, a la cancha Córdoba, Leandro González, Rodríguez y Beltramone, también se había ingresado el pelado Tevez, variantes agotadas, Fabián. Sí, y en esta ocasión, Darío Franco, hizo lo que por ahí tendría que haber planteado en el duelo anterior, meter la variante lo más pronto posible, y bueno, acabó ahora con la víspera, faltando más o menos 20 minutos, ya bueno, jugársela todo por el todo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se termina equivocando por acá Cosaro, que regaló una pelota casi, mete la contra Aldo Civi. Ojo con eso, con regalar pelotas en ese sector de la cancha. Se viene Gimnasia, en esta no la pueden hacer bien, la termina tirando muy larga, por eso la pelota se va por línea final, será saque de arco para el equipo marplatense. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. La solidez que hubo en el encuentro ante Ferro de Gimnasia que se había planteado, se lo perdió en el duelo de hoy. Hay mucha imprecisión en los pases, regalan mucho, entregan la pelota al rival, y por ahí le también lo que por ahí le estaba costando bastante Gimnasia, le perdieron la marca a los delanteros, a los que atacan de parte de los civis, y eso que el rival no está generando tantas complicaciones, se está reteniendo un poco más y está haciendo el contraataque, pero con lo poco que tiene Aldo Civi le complicó a Gimnasia la defensa de Gimnasia. Y todavía no pueden controlar bien la pelota los recién ingresados. Ahora la tiene Beltramone, va Beltramone, que mete un pelotazo, a ver si en esta, muchachos, se viene Gimnasia, van a meter el centro, se la dejan pasada, así viene llegando también el hombre del Lobo Jujeño, a ver si mete en el centro, termina despejando el fondo de Aldo Civi, igual le queda Gimnasia, intenta Malagueño así a rebotar la pelota, se va para un costado, será para Gimnasia, cuando se viene otra variante en el equipo de Aldo Civi, Pablo. Aquí este Tequiro va a mover el banco, se va a retirar el ex Boca, Claudio Riaño, y va a ingresar con el 20 Torres. Presentó la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Elías Torres a la cancha, se fue Riaño, que tuvo chances también de abrir el marcador, no pudo el delantero. Finalmente acá entonces, Gimnasia que controla en terreno de Aldo Civi, vamos a ver si se le da en los últimos minutos al equipo de Darío Franco, le cometían falta, hacia Soria, sanciones, el árbitro del partido será para Gimnasia, hay tiro libre en terreno de Aldo Civi para el equipo de Darío Franco. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo, vení y descubrila en nuestros locales, Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador, y en Palpalá Juan José Paso 326. El lateral que hace Malagueño, así lo tiene cerca al recién ingresado, intentaba con camiseta número 17 Gonzalo Rodríguez, sin embargo regalan la pelota, ya la controla el fondo de Aldo Civi, metía un pelotazo arriba ganando metros en la cancha Calegari, sin embargo le queda Gimnasia en mitad de cancha, recuperó la pelota Darío Franco, sí, el equipo de Darío Franco que ahora busca su chance, busca el segundo, busca desnivelar nuevamente en esta segunda parte, le quedan pocos minutos, 37 de la segunda parte, 1-1 todavía la historia, y va Gimnasia, y va Lobo Jujeño, así Malagueño tocando la pelota para Córdoba, que mete un pelotazo sin destino, no encuentra el camino necesario Gimnasia, igual le queda en los rebotes a la gente de Gimnasia, al Lobo Jujeño, va Rodríguez, así viene acompañando el delantero, el recién ingresado también se viene en esta, puede ser tiro y se la comió. Se perdió el gol Gimnasia de Jujuy, tremenda chance, terrible chance, no pudo el hombre de Gimnasia, cuenta Fabián Soto, solo en el mano a mano, la terminó tirando arriba del travesaño. Y se habían entendido Córdoba con Rebeck y los recién ingresados, ahí lo tenía, está pidiendo Samuel de que tengan más participación y eso se dio. Y bueno, el pase de Córdoba le era para Rebeki, a Beltramone, como no lo llegó a alcanzar, ahí sí lo empezó a empujar Endrisi, quien bueno, disparó muy abajo y la pelota fue muy elevada y una pena porque Gimnasia no se merece este empate de una jugada aislada. el conjunto de Aldo Civi se estaría llevando hasta el momento un punto, estaría sumando la primera unidad. Carré en verano, precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Se viene Gimnasia, puede ser el gol no pudo. Llegó Tevez, tampoco muy exigido. Venía acompañando la gente de Gimnasia. Tremenda chance. Metieron la contra con todo. Merece estar arriba. Merece estar ganando el equipo de Darío Franco. Merece la victoria. Pero no se le da al combinado jujeño, Fabián. Porque se está haciendo muy impreciso en el arco. Porque se están perdiendo mucha oportunidad de juegos. Y es una pena porque... Pero eso, cabe recalcar que sí. También en figura, también Lucas Brera tapó todo lo que se le venía aproximando. Bueno, me voy a la zona baja. Una variante, Pablo, para Aldo Civi. Así es, ingresó Falasco con los números 15 y se retiró Pereira. Bueno, se fue de la cancha Pereira entonces, con camiseta número 11. Otra variante que propone la gente de Aldo Civi. Ya en la parte final, 39 minutos del segundo tiempo. Por ahora se mantiene la paridad. El empate, uno para Gimnasia, uno para Aldo Civi. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Y en esta se viene el delantero de Aldo Civi, Luchetti. Luchetti ahogando el grito de gol. Tremendo, lo tuvo Torres. Solo Torres en el mano a mano. Se la terminó regalando a Luchetti, Fabián. Y la noche fatídica para Pellerano porque estaba confiado de que no se iba a presentar Elías Torres al ataque, pero obviamente Elías Torres recién ingresó en el segundo tiempo y a gran velocidad se aproximó y exigió a Luchetti, que también, bueno, obviamente, pese al error, tuvo algunas reacciones importantes para que Aldo Civi no se lleve los tres puntos. No puede retener bien la pelota Leandro González en el ataque para Gimnasia. Tampoco acompaña bien Tevez. También así lo veo a Rodríguez. Se habla mucho, pero no se hace nada por ahora. No logra concretar Gimnasia. Busca el segundo, pero no se le da al combinado de Darío Franco. Vamos a ver si en esta viene para el hombre del Lobo Jujeño, Endriz y Beltramone. Va Beltramone levantando la cabeza. Hace la personal. Va a meter el centro. Termina despejando el fondo de Aldo Civi, que ahora sale jugando. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín y Lugones, 57, Barrio Belgrano. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en 41. 41, se viene Gimnasia. Puede ser esta, la tiene solo Tevez, no pudo darse vuelta. No pudo acomodar el cuerpo y sacar el sablazo. La chance para Gimnasia, otra arremetida, pero sin destino, Fabián. Sí, Tevez sostiene, tiene la confianza al árbitro, le dice, anuncia Martínez de que él lo paró del pecho, pero me parece que le dio con la mano, le apoyó el brazo, se quiso acomodar para que, bueno, de espalda pueda dar el giro y anotar el segundo tanto, pero bueno, obviamente el árbitro observó, estuvo muy cerca para anotar, cobrar la mano. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Y Gimnasia que no baja los brazos, está loco ahí abajo dando indicaciones el técnico Darío Franco, Pablo. Así es, Samuel, como loco Darío Franco, se quiere llevar los tres puntos sí o sí. Y es así, lo había remarcado a priori antes del partido, que había que poner todo para quedarse con los tres puntos. Dejó escapar dos el pasado viernes y ahora busca Gimnasia la victoria. Acá viene el centro, le va a quedar igual al Lobo Jujeño en el rebote. Viene Soria, así se junta con Malagueño, arriba. ¡Ah! En esta conectó de cabeza, solo el hombre de Gimnasia. Otro mano a mano, otra chance, otra gran oportunidad desaprovechada por Gimnasia. Tremendo, Fabián. No puede el Lobo Jujeño. Y era la pelota para Rebeki, porque Tevez ya sabía de que ese centro tirado por el vértice derecho iba directo para él, y por eso hizo el amague, el cuerpo, la cortina hacia el defensa de Aldosivi, y no pudo aprovechar de cabeza otra chance. Y bueno, con el correr de minutos corre la desesperación, porque Gimnasia sigue sin poder anotar el segundo tanto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Cuando acá ingresaron los auxiliares para atender al arquero Bruera, que ya se repone. Bruera va a salir jugando el equipo de Aldosivi, que empató el encuentro en la segunda parte. Había marcado primero Maidana para Gimnasia de penal, y se va repitiendo la película como si 7 días atrás, cuando empatara con Ferro. Ojalá que todavía se le pueda dar una última oportunidad a Gimnasia. 43, casi 44, vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Aquí la tiene Aldosivi, intenta Olivares, sin destino. Olivares, pelotazo que manda para adelante, pero se va por línea lateral. En su terreno va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Bueno, vamos a ver, estamos expectantes para ver cuánto logra, cuánto puede llegar a adicionar el árbitro del partido. Me voy a la zona baja. Pablo, ¿cuánto más vamos a jugar? Vemos el tablero electrónico. Vamos a ver cuánto más vamos a adicionar para este segundo tiempo. Y ahora la chance con pelota detenida la tiene Aldosivi. 44, casi 45, casi tiempo cumplido. Se va a venir el córner para ellos. ¿Y cuánto más vamos a jugar, Pablo? Se van a jugar 5 más, Samuel. 5 minutos entonces. Vamos a ir hasta los 50. Tendrá chance Gimnasia, pero acá se viene Aldosivi. Pelotazo arriba, pasado. La pelota la termina controlando el arquero Luchetti, que saldrá jugando rápidamente. Mete el pelotazo. Intentaba meter la contra rápida. Sin embargo, la pelota se va. Se va, ya había sancionado el árbitro del partido, había una falta, estaban cargando con el arquero Luchetti, por eso sale jugando desde el fondo Gimnasia. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y una más se le tiene que dar a Gimnasia. Allí venía Malagueño intentando, sin embargo, no se entendía bien con el recién ingresado Beltramone. La pelota se va por un costado en terreno de Aldosivi. Repone con manos al equipo marplatense. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo. Nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. La viene peleando por acá Torres, allí también acompaña Coruchet, intentaban eso, sin embargo, le sale una masita para que la tenga Luchetti. Quiere Luchetti rápidamente meterla contra. Esta puede ser para Gimnasia. Se viene allí Leandro González, también acompaña el pelado Tevez. Se viene el Lobo Jujeño, puede ser en esta, tiró, y así el arquero Bruera, bien parado frente a la pelota, la termina embolsando, la encontró el arquero Bruera, no pudo ser para Gimnasia. Otra chance, y cuántas van, Fabián. Y sí, son varias, tranquilamente podríamos llegar más de 5, más de 6 situaciones que fueron claves, fueron oportunas para que, bueno, Gimnasia se convierta en segundo tanto. Y bueno, lo vamos a lamentar con el correr los minutos. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así la recuperó Gimnasia, mitad de cancha. Tevez intentaba poner juego, acompañaba a Soria, la termina perdiendo el hombre de Gimnasia. Por eso recupera el 2 y se presta la pelota, ya la tiene Gimnasia, nuevamente metiendo mucha pierna en mitad de cancha. Se viene acompañando por acá Córdoba, va Córdoba, quiere llegar hasta el fondo, va Córdoba, viene todo Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño, que no baja los brazos, no se rinde. Vende cara entonces este empate la gente de Aldo Civi, que la mantiene así en el fondo. La terminó perdiendo Córdoba, se fue por un costado la pelota, por eso va a reponer con manos al equipo marplatense. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se apura todo Gimnasia, que ahora tiene el lateral malagueño así poniendo, tratando de asistir al recién ingresado Rodríguez, acompañado a Tevez. Sin embargo, el arquero Burrera termina reventando primero, anticipándose en la jugada. Le queda así a la gente de Gimnasia, que ahora tiene un lateral en mitad de cancha. Vamos, Gimnasia, que se puede. Todavía le quedan un par de minutos. Un par de minutos y se termina. Estamos en 48. Se adicionaron 5. Vamos a jugar hasta los 50 minutos. Y va Gimnasia. Una más tendrá el equipo de Darío Franco, el técnico que se quiere meter dentro del campo de juego. Se viene el Lobo Jujeño, se va larga. Larga la pelota, se pierde por línea final cuando intentaba Gimnasia. Hay saque de arco para el equipo marplatense. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Salvo que pase una jugada, una última chance, me parece esto. Va encaminado para el 1-1, Fabián. Sí, el juego no fue muy trabado, muy obstruido, muy complicado en ese sentido. Por eso no, el árbitro cobró 5 minutos, lo necesario. Y acá la tiene Gimnasia, en esta puede ser, hay posición adelantada. Se enoja Leandro. Estaba en posición adelantada. Levanta el banderín. Se va a terminar, señoras y señores. 49, casi 50 ya. Los 5 que adicionaron. La tiene Aldo Civi en su terreno. Tiro libre para ellos. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez. Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez junto al Lobo Jujeño. Me parece que vas a ver la misma película. ¿Se va a repetir o no? Tendrá su última chance Gimnasia. Como hace 7 días atrás, termina regalando 2 puntos el equipo de Darío Franco. Hay una falta, no. Dice que siga. Pedía la falta el hombre de Gimnasia cerca del área de Aldo Civi. Igual le queda la última al Lobo Jujeño. Manden la pelota adelante, no hay más. No hay tiempo de nada más. Se terminó, señoras y señores. Se terminó. Y este sabor amargo, este empate con sabor a derrota, créame, tantas chances desperdiciadas por el equipo de Darío Franco, lo tuvo Gimnasia. Y ahora, tarjeta amarilla, ¿para quién, Pablo? Para Tevez. Para Tevez, también así estaba reclamando Córdoba. También estaba Leandro González, al último, hablando con el árbitro. Igual, ya ha terminado el encuentro, sacaron una tarjeta amarilla. Está caliente la cosa, créame, Gimnasia, que no comprende el resultado. Tranquilamente lo podría haber ganado, pero claro, esa sensación de dejar nuevamente 2 puntos en el camino. El enojo de todo el equipo de Darío Franco, porque tuvo varias chances y no le pudo sacar provecho. Finalmente, la historia se repite como hace 7 días atrás. Mismo final, la película que ya vimos se volvió a dar en esta noche de viernes. El empate de Gimnasia, entonces, con sabor a derrota. Créame que es un sabor amargo, ¿eh? Gimnasia lo podría haber ganado, pero no se dio. Terminó con este resultado. Gimnasia 1, Aldo Civi 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Se retira Gimnasia, aplaude, reconoce parte de su parcialidad, pero la bronca, créame que no se la saca a nadie. A todo el equipo de Gimnasia, que sabe que pudo haber ganado, que tuvieron las chances, que no le sacaron provecho. La calentura de Leandro González, la calentura de todos en realidad, porque hubo chances en esta segunda parte. Gimnasia lo podría haber ganado, pero se termina quedando con este empate con sabor a derrota, como bien aclaraba. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Óptica El Gallo. Bueno, las protestas que se dieron sobre el final del partido dan más que nada una sensación de impotencia, una sensación de que se lo están agarrando con el protagonista equivocado, porque el árbitro en esta segunda parte no tuvo la incidencia suficiente para perjudicar a Gimnasia de que no sume de a tres en esta ocasión. Me parece que en esta segunda parte Gimnasia estuvo mucho más dubitativo, fue muy impreciso el fondo, donde la solidez, donde se anunciaba, decíamos en el encuentro anterior que tenían Pellerano y Cosaro, en esta oportunidad no la han brindado en el fondo de Gimnasia, a tal punto de que bueno, el gol de los Cibes fue producto de un desentendimiento, de una falta de comunicación entre Cristian Luchetti y el 6 Cosaro, lo que ocasionó que bueno, la pelota quede boyando en la parte derecha del vértice del área y bueno, y convierta al jugador Curuchet el empate, que había ingresado en el segundo tiempo para anotar el empate, que era muy merecido en el sentido de que Aldo Civi no generó tanto juego, no fue muy generó mucho ataque, solamente que en esa segunda parte había metido las variantes y había movido un poco de piezas para que sea un poco más dinámico su ataque y que de alguna u otra manera pueda lograr ese incomodar en el fondo de Gimnasia, y él lo ha conseguido a través de ese error. Y bueno, facturó, le costó caro, porque Gimnasia en este ha perdido muchas ocasiones de gol con la ecuación de que en este sentido Aldo Civi no fue muy sólido tampoco en defensa, pero tuvo a Bruera como protagonista artífice de varias atajadas, del disparo de Tevez, luego de la brillante asistencia de Maidana, luego de que el chiquitín, el de la inferiores, quien salió en la segunda parte producto de una lesión, protagonizara una excelente jugada individual y bueno, le exigió también, y en la última pelota en el cabezazo de Rodríguez, que bueno, obviamente atajó de manera excelente tras un centro también lanzado por izquierda. Gimnasia se va, bueno, el público se va con una sensación mucho más amarga de lo que fue el primer partido frente a Ferro. Tuvo más chance, eso no te niego, de que tuvo más oportunidades, pero desaprovechó. Pero el juego todavía sigue siendo deuda pendiente en el parte de Gimnasia. En esta ocasión fue muy desacertado, muy poca generación, muy pocas asociaciones se vio en este segundo tiempo, en esta, tanto en el primer tiempo como en la parte del segundo. Y bueno, muchas incomodidades. Tiene que saber tener la resiliencia, saber de cómo resolver estas adversidades. Y bueno, tiene que ver ese panorama. Ya se acabaron los dos duelos de local aquí en Estadio 23 de Agosto. Esperemos de que ahora Gimnasia, tenemos que ver cómo va a ser la faceta ahora fuera de casa. Se va a medir, hasta el momento se juega el próximo sábado a las 5 de la tarde. Eso queda por confirmar de parte de los organizadores del torneo, de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, esperemos cómo puede mejorar a lo largo de Gimnasia. Esto recién comienza y sabemos de que este torneo puede brindar un poco de altibajo, sensaciones bien, mal. Y bueno, esperemos que Gimnasia pueda, a través de estas adversidades, pueda dar el envión anímico que se necesita para este torneo de la Primera Nacional. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Óptica El Gallo. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Ven y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador, y en Palpalá, Juan José Paso 326. Por acá la sensación es que se vuelven a dejar dos puntos en el camino. Gimnasia podría haber sumado de a tres, finalmente un empate con sabor a derrota, como bien aclaraba hace rato. Acá hubo chances, no fue como frente al equipo de Ferro hace 7 días atrás, bien lo aclaraba Fabián. Acá tuvo varias oportunidades Gimnasia que no pudo sacarle provecho, vencer a Brera, que termina siendo figura también en el balance global de estos 90 minutos. Adicionaron 5 más, igual Gimnasia no pudo en el tramo final desnivelar, marcar el segundo que tanto la gente quería, que todo el público vino a ver a un Gimnasia ganador, y se termina haciendo y conformando con este empate finalmente, como sucedió hace 7 días atrás. Nosotros nos vamos mandándoles un gran abrazo para todos. Voy a despedir en la zona baja a Pablo. Pablo, buen trabajo, gracias por todo. Vale, Samuel, nos vemos el próximo partido. Muchas gracias a todos por escuchar. Seguro que sí, Pablo. También hacia a Mica en Estudios Centrales, a Santiago, a Fabián en los comentarios. Arranca el carnaval, muchachos. Ha comenzado ayer con el jueves de comadres. Y cuánta gente que ya tiene el bolso, la valija hecha. Se van todos al norte mañana. No queda nadie aquí en la capital. Es así, así lo siente el jujeño. Se viene el carnaval que no pudo desatar Gimnasia. Hubiese sido lindo realmente ver ganar al equipo de Darío Franco. Pero las cosas son así. Por eso es tan apasionante este deporte que se llama fútbol. A veces se da, otras veces no se da. Esta vez, en esta oportunidad, se termina empatando. Sabemos que los partidos se ganan con goles y hoy no los pudo llegar a convertir Gimnasia de Jujuy. Abrazo grande para todos. Que tengan un excelente carnaval. Será hasta la próxima cuando nos encontremos aquí en la cabina número 18 con Fabián Soto en los comentarios, con Pablo en la zona baja, con Mica ya asistiendo en el piso de recuerdos, con la operación técnica de Santiago Caballero. Mi nombre es Samuel Sandro Lea. Cierra nuestra voz comercial Miguel Soto. Abrazo para todos. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo, Óptica El Gallo y su promo Vuelta al Cole, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Doña Valentina Empanadas, empanadas simplemente riquísimas, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Lot de Toti, artículos de limpieza, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, y Avícola Gavimar, pollos frescos, primera calidad.